Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de La Ensalada, donde mezclamos saberes, puntos de vista diversos para nutrir estos debates y también el pensamiento crítico de una forma digerible y fresca. A nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico, y pues enlazando con todas y todos ustedes, les queremos dar una bienvenida. Paco Aragón, Benjamín Castro, Carla Díaz, Adiel Domínguez, Lalo Jarbio, Daniela Santiago, Miriam Fuente y yo, Citlal Aguilera, pues estamos aquí generando esta ensalada reflexiva y en esta ocasión anticapitalista, porque el día de hoy vamos a hablar sobre un término que se denomina capitaloceno. Vivimos inmersos en la cultura de lo desechable. Comprar, usar, tirar. Comprar, usar, tirar. Y así a lo infinito se repite este ciclo. De eso se trata el consumo que ha traspasado la frontera y la cadena de la actividad económica para estar instalado cómoda y tiránicamente en nuestras vidas. Pero llenar nuestra vida de cosas significa, bajo este predominio del sistema capitalista, saquear a la vida que hay en el planeta, pues muchas veces el precio de los productos que llegan a nosotros no corresponde con el precio, el impacto social y ambiental de esos productos. Por ejemplo, el niño de Taiwán se pierde de su niñez al tener que manufacturar ropa que nos llega acá a América Latina, o el orangután pierde su selva debido al monocultivo para la producción de aceite de palma, y también nosotros, como consumidores, somos consumidos. Nuestro sistema socioeconómico capitalista, que se basa en combustibles fósiles y que al quemarse emiten gases de efecto invernadero, y estos gases han calentado y siguen calentando la atmósfera a tal grado que es más que un hecho que el cambio climático que nos afecta de distintas maneras, pues es un mal efecto y es el resultado de este capitalismo que enriquece los bolsillos de quienes controlan el capital con el que se mueve el mundo. Y bueno, para fines reflexivos y para señalar la asimetría de responsabilidades cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de los impactos antropogénicos, pues es denominar a este momento de la historia del planeta como capitaloceno, una era geológica del planeta caracterizada por el notorio impacto de la humanidad, porque sí, la humanidad sobre el planeta ha tenido un grave impacto que comenzó con la revolución industrial. Y hasta la fecha, el sistema capitalista no solo es un sistema económico, sino que es la acción humana sobre el planeta que está atravesado por procesos de colonialismo, industrialización, globalización, racismo y patriarcado, donde algunos ganan y otros pierden. Así que, pues, en el reino del capital, en el reino de lo efímero, del comprar, usar, tirar, del que les estaba hablando, donde vertiginosamente todo está programado para caducar y darle paso a lo nuevo, pues tenemos que hacer una reflexión profunda. Y este programa no trata de quedarnos en este ámbito de lo depresivo, del desasosiego, de lo devastador, sino que trae esperanza, y trae esperanza junto a la reflexión para que se vuelva acción después de que escuches este programa. Así que recuerda que te puedes contactar con nosotros vía WhatsApp al 2281-040477. Nos puede seguir en Facebook, en Twitter de Radio UV, también así está nuestra página institucional Radio Universidad Veracruzana. En Facebook y Twitter también nos encuentras como La Ensalada Radio. A mí me encuentras en todas las redes sociales como Citlali Aguilera. Y estamos también online en www.uv.mx/radio y en la aplicación totalmente gratuita que puedes bajar ahí en tu celular llamada Radio UV. Así que con toda esta información que yo sé que es compleja, que a veces nos puede avasallar, es que comenzamos para que poquito a poco lo vayamos digiriendo en esta ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Cambio climático y capital oceno es el tema de esta mañana en La Ensalada. Platicará con todos nosotros Francisco Cerratos, doctor en estudios latinoamericanos y profesor de Washington State University y autor del libro Capital Oceno, una historia radical de la crisis climática. Y a propósito de este tema y para abrirnos el apetito hacia la reflexión crítica y al pensamiento colectivo que nos ayude a profundizar en este tema complejo, que es el tema de temas y es el cambio climático, escribo la siguiente décima sobre el Capital Oceno. El planeta tiene historia en su geológico tiempo. Existe actual contratiempo por una crisis notoria. Climática y civilizatoria es esta crisis actual, a una escala global y de huella negativa, perjudicial y extractiva, es la era capital. Comenzamos. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Oigan, un gusto tener aquí en la entrevista a Francisco Cerratos, que se enlaza vía telefónica con nosotros desde Estados Unidos. Y él es licenciado en literatura por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aunque es paisano de nosotros, es oriundo de Veracruz. Y bueno, pues después, para hacer su maestría, se fue a Estados Unidos, donde estudió estudios latinoamericanos. Es doctorado en estudios latinoamericanos también de la Universidad Nacional de Arizona y actualmente es profesor en la Universidad Estatal de Washington. Actualmente, y de verdad que es fantástico esta publicación que tiene y que acaba de salir, que se llama Capital Oceno y es el tema de esta mañana en La Ensalada. Francisco Cerratos, bienvenido a los micrófonos de La Ensalada. ¿Cómo estás? Hola, Citlali, muy bien. Buenos días, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, además de cómo estás, ¿en dónde te encuentras? Bueno, como me dijiste al principio, ahora me encuentro viviendo en el estado de Washington, cerca de Seattle, que es la ciudad más conocida de esta región, y cerca pues también de Canadá. Que hace mucho frío aquí. Híjole, no, pues acá ahí te encargo los calorcitos, pero también la lluvia, y bueno, nos la pasamos también bien, y supongo que también tú allá con ese tipo de clima, ¿verdad? Es muy lindo. Ajá. Ver la nieve, pero después de 3 días ya cansa. Sí, me imagino. Y bueno, pues al final del día también tiene que ver con el tema que el día de hoy vamos a abordar, que tiene que ver no solo con la meteorología, sino con el cambio climático. Oye, antes de entrar en tema, una de nuestras preguntas obligadas es ¿qué desayunó nuestro invitado del programa? Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo te fue a la hora del desayuno? Bueno, hoy me levanté un poco tarde y desayuné, almorcé, más o menos fue lo mismo. Y hoy me preparé un arroz frito estilo japonés. Órale. Porque tenía ganas de probar algo diferente. Y dije, bueno, encontré una receta en línea y saqué las cosas del refrigerador y dije, bueno, a ver qué sale, ¿no? Y me salió bueno el experimento. Ay, qué rico, qué rico. Pues sí, yo creo que como buenos mexicanos también nos gustan los desayunos consistentes y poderosos para arrancar el día. Entonces, ojalá que algunos radiocomensales los estés inspirando para desayunar, aunque ya esté entrada la mañana. Oye, Francisco, pues te agradecemos mucho que estés con nosotros a sana cercanía, gracias a la magia de la tecnología y de los teléfonos en esta ocasión, que ahora pues sales en frecuencia modulada, para hablar de este tema que es el tema de temas, es la crisis de la crisis, y estamos hablando del cambio climático. El concepto de antropoceno también está sobre la mesa, pero capitaloceno de repente es algo nuevo para nosotros. Antes de entrar en estos aspectos, ¿qué onda con el cambio climático y el impacto que está teniendo para cambiar la coyuntura geológica de este maravilloso planeta? Cuéntanos al respecto. Bueno, como espero que todo mundo lo sepa, porque es muy importante, como bien mencionaste, estamos viviendo una crisis climática de escala planetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nos enfrentamos a cambios muy drásticos en la temperatura global. Y este cambio va a tener un impacto en todos los ecosistemas del planeta. Ahí en Veracruz, en el Caribe, ¿verdad? En los polos. Entonces, todos esos sistemas terrestres se van a desestabilizar. Los polos, por ejemplo, se están derritiendo, ¿verdad? El hielo de la mayor isla del mundo, que es Groenlandia, se está derritiendo. Y, por ejemplo, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, son absorbidas por el océano se calienta, se acidifica, afecta a todas las especies marinas que habitan ahí, los huracanes se hacen más feroces, ¿verdad? Los patrones pluviales se alteran. Es decir, como ven, afecta cada uno de los aspectos que son determinantes en nuestra existencia como personas. Uh-huh. Y a veces, como son cambios, ¿verdad?, que muy magníficos, grandes, como que a veces pensamos que es una exageración, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar ciertos aspectos muy cotidianos de nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo, que de pronto ya no llueva tanto como antes. Eso tiene un impacto, ¿verdad?, directo, por ejemplo, en la agricultura. Cuando tiene un impacto en la agricultura, tiene un impacto, ¿verdad?, por consecuencia, en la manera en la que nos alimentamos. Y así nos podemos ir. Es decir, es un efecto cascada o dominó, uh-huh, en el que, ¿verdad?, o más bien un efecto de bola de nieve que va creciendo, aumentando. Y ese es el estado en el que nos encontramos hoy, que es un estado de emergencia climática que los gobiernos y las grandes corporaciones son responsables, ¿verdad?, de resolver lo más pronto posible. Claro. Y si nos remitiéramos a la historia del origen de nuestro planeta y para llegar a este siglo XXI, nos daríamos cuenta que han pasado millones de años desde que el planeta está aquí en el espacio y en el universo. Al inicio, que fue una roca ardiente, pues evidentemente no había vida, y ahora nos encontramos en un momento de la historia del planeta. Los científicos lo han dividido en eras geológicas, y si bien técnicamente estamos en una que nosotros podemos ver en los libros, hubo me parece que un premio Nobel que decidió y puso sobre la agenda pública también este concepto de antropoceno. Pero ahora que te escucho, Francisco, y que mencionas, a ver, no es un tema solamente como de toda la humanidad o de todos los seres humanos, sino que hay empresas, hay industrias que están haciendo que esto se modifique. Cuéntanos de esta diferencia del antropoceno, este concepto acuñado por el Premio Nobel de Química, el holandés Paul Crutzen, y la diferencia con capitaloceno. Claro. Bueno, Paul Crutzen, que fue este químico atmosférico, que por cierto acaba de morir hace un, creo que, no sé si fue el año pasado. Pero sí es reciente, ajá. Lo recibió junto con Mario Molina, ¿no? Sí, porque él este Paul Crutzen y Mario Molina, el mexicano, ellos pertenecen a una generación de científicos que por primera vez son los que, ¿verdad?, se enfrentan a este fenómeno del cambio climático. Uh-huh. Y ellos son los primeros que empiezan a publicar estudios sobre lo que está pasando. Y cada uno de ellos, ¿verdad?, pues se especializó en cierto tipo de efectos del cambio climático. Por ejemplo, Mario Molina con los hoyos de la atmósfera, ¿no? Paul Crutzen más en otros aspectos científicos. Y fíjate que algo lindo que muy poca gente sabe es que Paul Crutzen dijo por primera vez esa palabra en México. ¡Órale! En un congreso, sí, lo dijo en México en un congreso de científicos de la atmosféricos. ¿Y por qué lo dijo? Bueno, por una pregunta, porque era un panel en el que estaban discutiendo precisamente los cambios, ¿verdad?, ecológicos que estamos atestiguando en el mundo. Entonces, Crutzen explicó que todo el planeta ya estaba en un grado de que todo el planeta ya no era, digamos, natural, sino que ahora la naturaleza estaba contenida en un ambiente antropogénico, es decir, en un ambiente totalmente artificial creado por los humanos. Uh-huh. Entonces una persona del público le hizo una pregunta, le dijo, bueno, pues si el planeta ya está completamente alterado, ¿verdad?, por las actividades humanas, entonces eso quiere decir que la época geológica del Holoceno, que es en la que nos encontramos, ya no aplica, porque ya pues se alteró todo. Y entonces, ¿cómo sería el nombre de esa nueva época? Y Crutzen dijo, pues el Antropoceno. Oh, es decir, la época del hombre, uh-huh, que es más como la traducción literal, ¿no?, del concepto. Y luego de ahí, a partir de que suelta ese concepto, pues se vuelve muy popular en los medios de comunicación y se empiezan, pues ya estamos acostumbrados a ese tipo de títulos en las notas periodísticas, ¿no? De que se acabó el Holoceno, empieza el Antropoceno y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y a partir de aquí cambia algo en la academia, no solo en la ciencia, sino también en las ciencias sociales. En donde yo estoy, que es en el humanismo ambiental, ¿verdad?, muy relacionado con las ciencias sociales y psicológicas, comenzamos a cuestionar ese concepto. Porque cuando nosotros ponemos atención a las causas de estas alteraciones climáticas en el planeta, nos damos cuenta que no todos han contribuido de la misma manera, uh-huh, sino que hay personas que contaminan más, hay países que contaminan más por su estilo de vida que otras personas. Y estos países que contaminan más, pues son los países más ricos, es decir, que tienen un estilo de vida muy cómodo, que tienen, ¿verdad?, casas que consumen mucha electricidad, una serie de aparatos electrónicos que también consumen mucha electricidad, que como tienen mayor ingreso económico, son personas que se desplazan a distancias muy grandes por yate, por avión, por jets privados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos atención a ese tipo de detalles, ¿verdad?, nos damos cuenta que en realidad no podemos hablar de una época del hombre. Porque hablar de una época del hombre implica que, por ejemplo, un agricultor de Veracruz es el responsable de la debacle climática en la misma medida que un millonario viviendo en Nueva York, que tiene 4 casas, tiene un yate, y aparte es dueño de una fábrica o tiene acciones en una compañía petrolera. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos esas asimetrías, es cuando las ciencias sociales saltan y dicen, A lo mejor no deberíamos llamar a esta época el Antropoceno, la época del hombre, porque eso implica que todos somos responsables cuando en realidad hay nombres, personas precisas que se han beneficiado de ciertas actividades que destruyen el medio ambiente. ¿Cuáles son esas actividades? Pues, por ejemplo, la minería, la extracción de petróleo, el carbón, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces dicen ellos, los que estamos en las ciencias sociales o humanismo ambiental decimos, deberíamos cambiar adoptar otro nombre que sea más adecuado para la descripción de lo que estamos viviendo. Y es cuando surge otro concepto, que es, no vivimos en la época del hombre, no vivimos en el antropoceno, sino que vivimos en la época del capitaloceno. ¿Qué quiere decir esto? Pues como la propia palabra lo dice, es la época del capital, porque pone énfasis en el sistema económico que vivimos y no tanto en las actitudes humanas deterministas que nos indican, ¿verdad?, que somos los humanos destruyendo el planeta y no hay, ¿verdad?, un análisis de asimetría de poder política o económico. Mientras que en el sistema, al desplazar la atención hacia el sistema económico, también estamos dando una solución a eso. El problema no son las personas, son las personas actuando dentro de un sistema económico la que las obliga a entrar en una relación con la naturaleza que destruye a esta naturaleza. Entonces, somos responsables de cambiar ese sistema económico, ¿verdad? Y a partir de aquí se crea una narrativa que, desde mi parecer, ¿verdad?, se centra en cuestiones muy específicas sobre los aspectos que nombré anteriormente, ¿no? Espero no haberme extendido, pero por ahí va. Yo creo que la extensión de lo que ahorita nos estás narrando incluso se ha de quedar corta con la complejidad de este tema, porque me parece que de repente no sé si nosotros hemos construido o más bien nos han vendido, hablando de capital, la idea de que todos somos parte del problema y de la solución, pero desdibujando estas desigualdades y asimetrías en responsabilidad. Entonces, lo primero que me pregunto y que me llega a la mente, Francisco, es, entonces, esta parte, estas campañas donde se dirigen al individuo, más allá del colectivo en el que cualquiera de nosotros esté, donde no consumas popotes, cierra la llave, apaga la luz. Y estoy hablando de tres aspectos que se suman al problema, ¿no? Que es los plásticos como derivado de petróleo, la sequía y la crisis hídrica y la luz eléctrica también a partir de combustibles fósiles. Entonces, ¿hasta qué punto en este aspecto de diferenciar responsabilidades funciona que como individuos en una casa, en una sociedad, estemos haciendo este tipo de acciones cuando hay un engranaje y un sistema y, como tú mencionas, corporaciones, empresas y personas puntuales que están haciendo esta coyuntura geológica, ¿no? Ahora denominada capitaloceno. Sí, es que eso que dices es súper importante. Porque nos han hecho creer, ¿verdad?, en los medios de comunicación, nos han impuesto esta narrativa de que lo que tenemos que cambiar son los hábitos cotidianos, nuestra rutina. Como dices tú, ciérrale la llave. Bueno, ok, le cierro la llave, pero esta acción, ¿verdad?, nos distrae, por ejemplo, de ciertas actividades industriales que consumen muchísima agua. Por ejemplo, las cerveceras. No sé si el público recuerde lo que pasó en Tijuana, o cerca de Tijuana, en Mexicali, que es una zona súper seca. Ahora pasa por, ¿verdad?, por una sequía histórica. y luego iban a poner ahí una cervecería que iba a consumir millones y millones de litros de agua y que iba a acaparar toda el agua en una región que de por sí ya tenía cierta estrés hídrico y que iba a afectar a toda la comunidad. Y esa es la historia de muchos lugares. Bueno, les cierro, pero porque ellos no, mejor les cierran, ¿no? A su actividad industrial. Claro. Y así nos podemos ir con muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de no coma tanta carne. Ok, bueno, está bien, ¿no? No hay que comer carne porque, bueno, sí, es malo comer tanta carne, ¿no? Pero este tipo de cosas nos distrae de toda la destrucción y deforestación que causa, por ejemplo, la agroindustria a uh-huh. escala global, ¿no? Que son los que verdaderamente, con sus métodos de creación de comida, los responsables de eso. No están, los humanos siempre hemos comido carne, siempre hemos comido carne. Qué casualidad que ahorita, en este momento, ¿verdad? Esta rutina, esta dieta diaria, uh-huh. que es que apenas es responsable, ¿no? De una debacle planetaria. Y más, claro. ¿No? Entonces, son narrativas que se nos imponen como para distraernos de los verdaderos responsables que se benefician de ese tipo de destrucción ambiental. Oh. Por ejemplo, ¿no? Dime. No, sí, y creo que tú y yo estamos quizá en la misma frecuencia como quien nos está escuchando. No estamos invitando a que no se hagan estos hábitos sustentables en la casa. Sino que, como tú dices, que no nos distraigan de otras acciones donde tenemos fuerza y poder como individuos en un colectivo, como es el estar atentos a las políticas públicas, el presionar a nuestros gobiernos y sobre todo exigir, ¿no? Que haya buenos reglamentos, que los tratados internacionales realmente decanten en una legislación que protege y cuide al planeta y por lo tanto a nosotros, ¿no? O sea, no estamos diciendo no cierren la llave, ¿no? Del agua, sino sí, claro. No es lo único. Sí, no es parte, ajá, de la solución, hacernos conscientes de que desgraciadamente vivimos en un sistema en el que todos nuestros hábitos desgraciadamente tienen un impacto negativo uh-huh. en la naturaleza, ¿no? Desde desperdiciar agua, desde comer demasiada carne, desde utilizar demasiado, por ejemplo, el automóvil, ¿verdad? Tiene un impacto negativo porque contaminan, porque deforestan, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de vivir nuestra vida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues demandar cambiar ese sistema que nos obliga, como dije al principio, a entrar en una relación, digamos, tóxica con la naturaleza. Uh-huh. Y como dices tú, poner atención a las políticas públicas. A ver, este señor o esta señora candidata, ¿cómo va a beneficiar, por ejemplo, a los problemas que hay en mi comunidad, digamos, de falta de suministro, ¿no? ¿Cómo va a resolver los problemas de transporte público para que sea seguro? Para que sea seguro, sobre todo para las mujeres, porque las ciudades no están diseñadas, por ejemplo, para la seguridad de las mujeres. Que sea accesible ese transporte, que sea barato, ¿verdad? ¿Qué tiene este candidato? ¿Cómo, si me tiene? O sea, comenzarnos, claro, a hacer ese tipo de preguntas de escala comunitaria, en lugar, ¿verdad?, de enfocarnos, por ejemplo, en comer comida orgánica. Uh-huh. Que está bien, pero no hay que distraernos. Híjole. Sabes, y yo creo que lo que nos estás diciendo, todos nosotros lo sabemos, pero la narrativa ha sido histórica y ha sido tan pesada que ha caído sobre todos nosotros en este imaginario y en este discurso colectivo, que nos ha hecho olvidarnos, ¿no? Que realmente no es un antropoceno, sino es un capitaloceno, que hay nombres y apellidos de las personas responsables de la crisis climática. Es como cuando te das cuenta, porque eso ya lo sabemos, que no es la Tierra, no es el Sol el que nace, sino es la Tierra la que gira, ¿no? Entonces, exacto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, además de los hábitos que sí tenemos que tener, nuestras conductas éticas, ambientales, ¿no? Como ciudadanos, como consumidores, responsables y hacia la sustentabilidad. Pero ¿qué hacer para que realmente podamos cambiar de paradigma y de narrativa? Fíjate que yo siempre pongo un ejemplo de los pueblos indígenas de la Amazonía. Ellos tienen una solución muy interesante que le llaman el buen vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ellos proponen, o más bien la manera en que ellos conciben la crisis climática, es por una crisis civilizatoria. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que refundar, ¿verdad?, la civilización, la sociedad en la que vivimos día a día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues enfocando todas nuestras energías en demandar esos cambios necesarios que van a hacer que tengamos un bienestar humano. Cuando nosotros protegemos un bosque, no estamos protegiendo un espacio totalmente ajeno a una persona, por ejemplo, que digamos vive en la ciudad, porque ese bosque limpia el aire y por tanto va a tener un impacto, ¿verdad?, en tus pulmones, en la vida, por ejemplo, si tienes personas mayores viviendo en tu casa, si tienes bebés. Es decir, si vas a proteger un río, no vas a proteger, digamos, el territorio de un indígena, porque a lo mejor ese río es el que te suple de agua que llega a tu casa todos los días y no lo quieres contaminar. Entonces tenemos que, como sociedad, creo yo, que tenemos que exigir más a los políticos que quieren gobernar la sociedad, porque el tema ambiental ya no es un tema, digamos, marginal de la agenda política. Uh-huh. Creo que en México cada vez estamos viendo los efectos de la crisis climática, sobre todo para personas que viven en comunidades rurales, que dependen directamente de los frutos que ellos, ¿verdad?, extraen o cultivan de la naturaleza. Y dejar de poner este tema en la mesa, no solamente de la discusión personal, sino de la agenda política. Cada candidato, creo yo, por ejemplo, ahora que acaban de terminar las elecciones, debió haber presentado un programa de qué es lo que va a hacer por su comunidad. Va a sembrar, va a crear parques para que mejore la calidad del aire en una determinada región. Va a no permitir, por ejemplo, que se extraiga tanta agua para la industria y mejor, ¿verdad?, proveer de agua limpia a los ciudadanos. Es decir, poner esto en la agenda de nuestra vida diaria, pero también en esas que se traduzcan en demandas y sobre todo exigir respuestas. Por supuesto. De las personas que nos gobiernan. Claro. ¿No? Demandas, respuestas y soluciones, ¿no? Que al final del día la ciencia lo ha recomendado. Los pueblos originarios tienen toda la experiencia y también nuestro sentido común y lógico también sabemos cómo poder resolver esta situación. Hace falta voluntad política y está cañón porque nuestro sistema está fundamentado en el capitalismo, ¿no? Entonces, estamos en una década decisiva. Las negociaciones climáticas se están retrasando, los compromisos no son tan ambiciosos en los países porque implica la lana y la economía que mueve al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, y ahí ya me gustaría que nos pudieras empezar a platicar de tu libro, cómo es que lo aborda, porque estoy segura que se va a volver, si no es que ya está comenzando, a ser una lectura obligada. Pues fíjate que el libro precisamente lo escribí como con el propósito precisamente de darle una vuelta a estas narrativas que hemos estado comentando desde uh-huh. el inicio. Y a mí lo que me interesaba en el libro, que se llama El Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática, era precisamente ir a la raíz del problema que enfrentamos. ¿Para qué? para saber cómo, por qué y por qué llegamos a esta tremenda situación uh-huh. en la que nos estamos enfrentando. Y en cada capítulo del libro abordé diferentes aspectos de la crisis climática. Por ejemplo, abordé la historia de la industria de la carne, cómo fueron los inicios de esta industria, ¿verdad? Abordé en otro capítulo los orígenes, por ejemplo, de la economía petrolizada, cómo el petróleo comenzó a monopolizar absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Desde como vas al mercado, ¿verdad? Lo que vemos ahí en el mercado cuando vas tú, por ejemplo, al supermercado es puro plástico. O sea, yo creo que como 80% de los productos que encontramos en un mercado es plástico. Y encima te lo envuelven en plástico, ¿no? Claro. Y en otro capítulo, por ejemplo, abordo, digamos, algunos otros combustibles como el carbón. ¿Por qué el carbón fue importante en la historia de la humanidad? Y, por ejemplo, ¿cuál es su relación del carbón con el sistema capitalista? En otro capítulo abordo, por ejemplo, el tema de la extinción de los animales, que la estamos viviendo a récords históricos, como nunca, se están extinguiendo a una velocidad increíble. Uh-huh. Y entonces cada capítulo planteo un relato. Entonces, en cada relato lo que cuento precisamente es una historia. Porque cuando hablamos de este tema, a veces suena como muy científico, ¿no? Así como, y tendemos a decir, ay, es que esto es para gente, ¿verdad?, educada, o es para gente que entiende. Uh-huh, es cierto. Pero si tomamos los ejemplos que hemos estado dando, vemos que el tema no es de especialistas. Es un tema de todos, uh-huh. porque a todos nos afecta. Entonces, en cada capítulo, lo que hice fue precisamente contar una historia. Y a partir de esa historia, ¿verdad?, ofrecer los datos sobre un aspecto de la crisis climática. Por ejemplo, cuando hablo de la carne, en un capítulo, más bien en dos capítulos hablo de la carne, hablo, por ejemplo, de cómo las vacas llegaron a México. ¿Y cuál fue el impacto de las vacas y de todos los animales que trajeron los españoles en la vida de los indígenas que nunca habían visto esos animales? Y cuento ahí, ¿verdad?, una historia muy linda de cómo los indígenas pensaban de que si comían vacas o comían ovejas, o, ¿verdad?, se iban a convertir en vacas. Entonces, a partir de estas pequeñas historias, entro en estos difíciles capítulos de la destrucción del medio ambiente. Y luego de ahí, por ejemplo, paso a otro capítulo en el cuento, digamos, la historia del caucho, que es la gomita esta que está casi en los zapatos, en muchos productos que consumimos, ¿no?, en los cables. Uh-huh. Y ahí cuento, por ejemplo, la historia de un congolés que llegó a Estados Unidos a una feria para ser exhibido como si hubiera sido un animal exótico, ¿no? Yo os cuento la historia de ahí, de ese personaje, y a partir de ahí desarrollo, digamos, la historia del caucho y por qué es importante el caucho en la economía global, y así me voy. Es decir, intenté que no sea un libro pesado hasta cierto punto, uh-huh. aunque hay muchos datos, son un poco digeribles, digamos. Entonces, por ahí va la idea del libro. Ay, qué buena onda. Si ustedes quieren saber de qué trata, si ustedes quieren saber cómo llegamos a esto, pues yo se los recomiendo que lo lean. No, pues sí, y suena muy bien. Y fíjate que cuando veo la portada del libro, hace que los ojos descansen, que no sea tan severo, ¿no?, el tema, que en sí mismo ya lo es, como tú lo comentas. Y me atrayó mucho, ¿no?, que dijera el capitaloceno. Pero no me hubiera imaginado que tenía este aspecto narrativo, literario, que mucho se necesita porque requerimos sentipensar, requerimos reconectar todas las partes que nos conforman como seres humanos, porque desde ahí, desde esa integralidad, es que podemos resolver este problema complejo, que también tiene distintas aristas, ¿no? Y por lo tanto, la solución integral es para dar respuesta de esa forma. ¿Cómo es que podemos conseguir tu libro? Bueno, lo consiguen, desgraciadamente el libro fue publicado por una editorial independiente, entonces no cuenta la editorial con, ¿verdad?, con muchos recursos como para hacer una gran difusión en televisión o en grandes librerías, pero lo pueden comprar en línea, está en amazon.mx, lo encuentran por el título, El Capital Oceno, o por mi nombre, Francisco Cerrato, si les va a aparecer. Si no les gusta Amazon, es muy justificable. Está otra tienda en línea que se llama Bazarama. Probablemente ya la conocen. Bazarama, lo buscan igual con el nombre o con mi nombre y les va a aparecer ahí. O si no, pues me pueden encontrar también en mis redes sociales. Mucha gente me escribe para preguntarme dónde consigo el libro. Y estoy en Twitter, es la única red social que tengo. No tengo Facebook. Me pueden escribir ahí y yo con mucho gusto les doy toda la información sobre dónde lo compran, cómo les llega, etcétera, etcétera. Y el libro es, digamos, relativamente accesible porque fue publicado por una editorial independiente, pero también fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces el precio es, digamos, accesible para estudiantes. Sí, totalmente. Yo estoy viendo aquí ya en uno de los de las plataformas de venta de tu libro y sí, es bastante accesible. No ni siquiera tenemos que echarle monedas al cochinito de la alcancía, sino que realmente rápido se puede adquirir. Si tenemos esa curiosidad por saber un poco más de este tema que a todos nos atañe. Te agradezco muchísimo, Francisco, por esta entrevista, esta charla que tenemos ahorita abierta también con todos los radiocomensales de La Ensalada. Y pues no me gustaría despedirme sin antes preguntarte de alguna breve reflexión, algo con lo que tú quieras terminar esta conversación del día de hoy y que quieras que quede germinando en los oídos de quien ahora te escucha. Bueno, me gustaría despedirme diciendo que lo que enfrentamos es muy serio y se va a poner peor, pero que no hay que desanimarnos. No hay una solución para esto. Afortunadamente hay muchas soluciones y todos podemos contribuir con ellas, todo mundo. La mejor forma de hacerlo es trabajando en equipo, en comunidad, poniendo atención a los problemas que tú consideres que afectan a tu comunidad ambientalmente. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Defender tal vez un parque que quieren tirar para construir un centro comercial? ¿Tal vez defender un río? ¿Tal vez denunciar un problema de deforestación? Tal vez promover, digamos, huertos comunitarios. Todo este tipo de acciones democráticas ayudan a crear conciencia y sobre todo nos ayudan a perder algo que creo que en las últimas décadas hemos perdido. Nos ayuda a recuperar nuestro sentido de pertenencia a una comunidad. Cuando tú ves la cara de quién es tu vecino, etcétera, te hace sensible y empatizas con las personas. Entonces creo que esta es una gran oportunidad, es una crisis, pero también es una gran oportunidad para volver, ¿verdad?, a replantear formas de imaginar el futuro. Me encanta. Creo que con eso me despido. Sí, yo suscribo lo que acabas de decir porque me parece muy importante. No dejemos que el capitaloceno y estas empresas, megaproyectos y este sistema en el que todos conformamos de manera simétrica, que es el capitalismo, nos haga llegar al momento de comprobar que el dinero no se come. Recordemos que nuestro mejor capital ni siquiera es capital, son elementos de la naturaleza con los que coexistimos, que tenemos que estar agradecidos y que además del granito de arena pongamos semillas a germinar, gotas de agua a hidratar esta conciencia colectiva que todas y todos tenemos. Francisco, te agradezco enormemente nuevamente esta charla y tu tiempo para hacer esta entrevista. Y pues esperemos que no sea la última ocasión en la que estés aquí con nosotros, sino que pues dentro de poco nos vengas a contar nuevamente aquí en La Ensalada en qué otras cosas andas respecto a estos temas tan, tan interesantes y que de forma tan amena también nos lo compartes. Claro que sí, cuando gusten estoy disponible. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco Cerratos, autor de El Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática. Continuamos aquí en La Ensalada. La Ensalada. Pues muchas gracias a ti, a usted y a todos los que en estos momentos están abriendo sus oídos, sus corazones y sentipensares para que reflexionemos desde distintas aristas esta compleja situación del cambio climático que tiene solución si trabajamos de forma coordinada, largoplacista y si no le tenemos miedo al cambio, a la transformación que es necesaria para tener un futuro venidero sostenible, esperanzador, donde las siguientes generaciones y también nosotros mismos que ahorita estamos habitando el planeta, pues estemos de una forma de bienestar completo entre todas y todos. Les quiero regalar esta décima que escribí cuando reflexiono sobre este tema de comprar, usar y tirar, donde el capitalismo nos pone incluso el amor y la alegría a la venta. Artificial la sonrisa por la alegría de comprar. Son ganas de devorar la vida que va sin prisa. El agua se vuelve brisa, su liviandad me presume. Y a mí, el capital me sume, me atrapa, no puedo huir. Consumo por presumir y consumir me consume. Y dejo aquí esta décima para que podamos deshacernos de esta situación que a veces nos atrapa y saber que dentro de nosotros no requerimos comprar nada para ser felices y que el dinero no se vuelva don dinero, ese fantasma que a veces incluso nos quita el sueño. Así que vamos a escuchar de un grupo, de una banda emblemática de rock alternativo colombiano que en su álbum Oye tiene una canción muy buena que es una sátira al capitalismo y a cómo a veces nos envolvemos nosotros mismos y la canción se llama Don Dinero. Vamos a escuchar a Terciopelados con esta bella reflexión sonora y pues nos vemos en la próxima ensalada de saberes y reflexiones. Yo soy Citlali Aguilera y les mando un abrazo enorme y que tengan un excelente día.